Y yo la voy a llamar porque tengo la necesidad de saber cómo está, dónde anda. Bueno, dónde anda siempre sé porque mantiene una conversación cotidiana con nosotros. Está en Udine, noreste de Italia, y todavía esperando su ciudadanía, su carta de ciudadanía, su pasaporte europeo. Está esperando el permesso de soggiorno, que es el que le va a permitir laburar, esas cosas. Está Catalina Pessoa, ¿estás por ahí? Hola, guacho, ¿qué andás? Hola, vieja, ¿cómo va? Acá andamos, acá sentada, estaba a punto de ponerme a cenar, pero decidí posponer mi cena para darte el honor de mi compañía. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, aparte de saber cosas de ti, me gustaría saber qué estuviste viendo, cómo estuviste viendo. Me estoy refiriendo al mundo del cine. Claro, por supuesto, como siempre. Es lo único que hay que ver. Qué poco fanática. Sí, yo soy una persona muy simple, muy adaptable. Yo no me fanatizo con nada. Sí. Bueno. Yo estuve aprovechando mucho mi tiempo libre para educarme en muchas cosas que tienen que ver con el cine independiente, con la construcción de guión, porque me está interesando mucho escribir guiones. Sí. Empecé hace poco y ahora no puedo parar. Ajá. Tengo un problema que tengo demasiadas ideas y muy pocas palabras. Bueno. Así que nada, estoy a full. Sí. Y bueno, la última vez habíamos hablado un poco de las diferencias básicas para el análisis del cine, ¿no? Lo que es la diferencia entre gusto y calidad. Ajá. Y la diferencia entre la ficción y la producción, ¿no? Sí. Es decir, esto que me digo que me inventé yo porque en realidad nadie lo hace. Ajá. Que es, si me gusta una película, esa película no es necesariamente buena. Y si no me gusta una película, esa película no es necesariamente mala, si la jugamos como obra maestra o objeto de arte. Sí. Estás poniendo adelante tu subjetividad y la subjetividad de todo aquel que observa una obra de arte. Y claro, es que es muy necesario tener algo que se llama honestidad artística. Ajá. Es como, porque si a lo mejor si estás viendo películas para disfrutarlas, esto no te importa. No, claro. Sí. No te puede importar menos, pero si querés realmente analizar lo que estás viendo, en algún momento tenés que tener una honestidad seria, digamos, sí, con respecto a lo que te gusta, no te gusta y a lo que estás viendo en general. Vos lo que me querés decir también que hay una especie de división entre un tipo de cine y el otro que es pasatista y simplemente de entretenimiento, en el que, bueno, casi nadie pone demasiado razonamiento para verlo. Y claro, o sea, ponele, a ver, te doy como ejemplos muy personales, ¿no? Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Mamma Mía. Ah, Mamma Mía, sí, sí. Como contenido y como objeto artístico, Mamma Mía es una superproducción y se terminó. O sea, no tiene mucho más que ofrecer porque, salvo que es un buen musical. Claro. Pero si nos ponemos a ver otras cosas que a mí me gustan, como por ejemplo todo el cine de Jim Jarmusch, que es un director estadounidense que dirigió películas como Solo los amantes sobreviven, Patterson, películas que no todo el mundo conoce, que son un poco, están como entre Amber y como que es como David Lynch, ¿no? Como que la gente sabe quién es, sí, pero les cuesta un poco, tipo Don't Buy Love, películas como Café y Cigarrillos, como pequeñas cosas que va tirando. Por ejemplo, Solo los amantes sobreviven es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Ajá. Y es un producto de calidad. Sí, sí. Es un producto que es claramente de calidad. Okay. Ahora, hay otra película que yo vi que es polaca, que salió hace poco, que se llama Cold War, que fue muy famosa. Que se llama cómo? Cold War, la Guerra Fría. Ah, la Guerra Fría, ok. Sí, y es una bestialidad de película. Es de un director polaco que nunca me acuerdo cómo se llama, porque estos polacos tienen unos nombres rarísimos. Sí. Pero es increíble como película, la nominaron a los Oscar por mejor película extranjera y a mí personalmente, viste, no me gustó mucho, no es mi tipo de cine, no es mi tipo de película de pero la vi y estuve toda la película pensando, esto que estoy viendo es cine y es increíble, más allá de que me guste o no. Sí, ok. Che, el ruido ese que estoy escuchando es de una heladera, ¿es de qué es? El ruido ese que estás escuchando es el latido metálico de mi corazón robótico. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla y qué manera de latir, ¿no? Porque va a los pedos. ¿Viste? Cuando hablo de cine me emociono. Me emociono, claro, no. Claro. Bueno, acércate bien al mic, así la voz tuya sale más fuerte que el ruido. Sí, acércate todo lo que puedas. Tengo una computadora que es un poquito, viste, viejarda, pobrecita, sí, y hace un poquito de le cuesta, viste, como que está procesando y está bueno, como... Bueno, bueno. Bueno, ¿y alguna recomendación para que veamos, Katu? A ver, estuve pensando mucho tiempo en esto y creo que hay algo que salió en 2018, este año, que todos tendrían que ver, que es la despedida de Robert Redford del cine, porque Robert Redford deja de actuar con esta película. Ajá. Es una película de un director que hizo 3 películas en toda su carrera. Mira. Las 3 increíblemente distintas la una de la otra. Ajá. Completamente degeneradas en el sentido de que no tienen género. Sí. Para nada. Ah, ok. Es decir, increíble esta película, se llama The Old Man and the Gun, o El Viejo y el Arma. Sí. Lo que hace Robert Redford ahí no solo es emocionante, sino que es hermoso. Ajá, ok, bueno. Es muy hermoso. Y es una película es una película del año pasado. Claro, exactamente. Bien. Es lo que hace él para decirle besitos, chau chau a toda su carrera, y la verdad es que lo hizo con una elegancia que no le discuto. Sí, ojalá como tantos otros no cumpla, ¿no? Porque viste que hubo en la historia inclusive mucho músico que dijo, bueno, este año me retiro, y al año siguiente lo veías arriba de un escenario porque no se la bancan. No se la bancan. El único que cumplió con su promesa, pero porque incluso se olvidó de haberla prometido, sí, es Jack Nicholson cuando le agarró Alzheimer. Ah, no, que claro. Es algo que claro, todos estamos lamentando desde hace años. Sí. Bueno, así que Robert Redford se despidió del cine con esta película, El Viejo y el Arma. Sí, la verdad es que a mí me dejó sin palabras porque era algo que no estaba esperando. Empecé a ver la película y no sabía que estaba a punto de ver. También okay. Esa es una recomendación de por vida. Cuando se sienten a ver una película, siéntense a ver sin saber nada, porque es la manera más productiva que hay de consumir cine. Claro, está bien. Coincido con eso. Hay como, a ver, primero hay un deseo como cuando ves un mago de adivinarle el truco. Pero hay un punto, hay un momento en que te entregás a la magia y ya no mirás más si está el hilito o está el conejo aplastado en el fondo de la galera. Te comes la magia y se terminó. Es que sí, y por eso me parece que también es importante analizar las ficciones adentro de las películas, que no es solo a ver si tiene un buen guión, a ver si los efectos están buenos, claro, a ver si hay claro, buenos actores, a ver si nos concentramos un poco, sí, en la historia que la película nos quiere contar, okay, y si nos parece lo suficientemente verosímil como para meternos ahí, o nos parece una cagada. Bueno, o sea. Bueno, nena, te llamo en unos días y la seguimos, ¿sí? We miss you. Bueno, abrazo grande, nenita, cuídate mucho. Besitos, chau. Chau. La escuchaste a Catalina Pessoa aquí en El Desconcierto.